Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, les comentaba yo que ya estamos en vivo, y para que ustedes verifiquen si están escuchando un programa en vivo o si lo que están escuchando es una repetición, les voy a decir que hoy es martes 28 de junio, martes 28 de junio del año 2016, y en este momento son las 9 de la noche con 29 minutos, 9 de la noche con 29 minutos, tiempo de la capital del país. Ya con esta información ustedes ya saben, o podrán saber, si es que están escuchando un programa en vivo, o si lo que sintonizan es una repetición nada más, y de esta forma pues sabrán ustedes si pueden participar o no en este programa. ¿Cómo pueden participar? Es bastante sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org. Nuestro portal de la estación de radio. Aquí ustedes podrán participar. Tenemos un chat. En ese chat ustedes escriben su pregunta y nosotros la leemos y les damos respuesta al aire. También por teléfono. Por teléfono nos pueden llamar al 7576-2140, 7576-2140, alada 0155. Muy importante, por favor, esta semana nos han estado llegando muchos correos de gente que dice que llama por teléfono a nuestra estación de radio y que no les contestamos. Pero les preguntamos a qué hora nos llaman. No, pues nos llaman los miércoles, por ejemplo, o nos llaman los lunes en la noche, o los martes en la tarde. En fin, nos llaman en horarios en los cuales la línea telefónica de esta estación de radio no está funcionando. No crean que es mala onda, ni es tampoco por no atenderlos, pero quien da las asesorías es su servidor, Ángel González. Aquí se quedan, por ejemplo, a veces algunas personas a hacer otras cosas, pero no son asesores. No tienen idea. Por eso no responden el teléfono, porque ¿de qué serviría si no van a poderlos atender? Entonces, por favor, si ustedes llaman a esta línea 7576-2140, háganlo únicamente durante los horarios de nuestros programas en vivo, que son los lunes de 3 a 4 de la tarde, los martes de 9 a 10 de la noche, como hoy, y los jueves tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Solamente dentro de estos horarios va a haber alguien que pueda atenderlos. Si nos llaman fuera de estos horarios, no van a tener ningún tipo de respuesta. Pueden llamar a nuestras oficinas. En nuestras oficinas de asesoría tenemos gente trabajando en el horario normal de lunes a sábado. Entonces ahí sí pueden llamar ustedes, por supuesto, repito, en horario de oficina, y los podrán atender sin mayor complicación. Si ustedes necesitan una asesoría ya en la madrugada, por ejemplo, que no pueden dormir porque están con el pendiente, también contemplamos todo esto. Tenemos un foro de internet. Ahí ustedes en este foro entran, es gratis, no cobramos un centavo, y ahí pueden ustedes exponer su caso igualmente a las 3, 4, 5 de la mañana, a la 1, 2, 3 de la tarde, a la hora que ustedes gusten. Este foro trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Entonces, en cualquier horario ustedes podrán recibir respuesta. No es de viva voz, no los vamos a atender telefónicamente, pero ustedes exponen su caso en el foro y alguno de nuestros asesores en el transcurso de los siguientes minutos les brindará una respuesta al respecto. Esto es para la gente que pues luego está fuera de horarios de oficina y le surge alguna duda, o le llaman por teléfono, algún cobrador lo está amenazando, no sé. Bueno, pues para eso tenemos el foro. Nos está dando ya que cuál es la dirección del foro, está bien sencilla: www.defensadeldeudor.org/forum, con U, forum. www.defensadeldeudor.org/forum. Ahí ustedes entran, se tienen que registrar, es un registro muy sencillito, toma quizás 5 o 8 minutos hacer. Y ya que se hayan registrado, ya pueden ustedes exponer su caso y darle seguimiento por ahí. Sí, pero es muy importante porque sí, últimamente nos han llegado varios correos de personas que nos dicen, oigan, es que yo hablé por teléfono ayer y nadie me atendió en su estación de radio. Bueno, es que es importante. Yo sé que muchas veces ustedes escuchan que está el programa, bueno, todo el día está el programa puesto, pero son repeticiones. Todo lo que ustedes hacen fuera de los horarios que les dije hace un rato son repeticiones. Es una máquina que repite los programas y los repite para que la gente tenga audio respecto a este tema de deudas todo el tiempo dentro de nuestro portal de internet. Entonces es bien importante que ustedes tomen todo esto que les estoy diciendo en cuenta. Y una gran disculpa para la gente que no pudimos atender por teléfono, pero es que se debe a eso, a que no estamos en la estación todo el día, solamente en los horarios ya expuestos hace unos minutos, ¿vale? Bueno, en Facebook les mando un saludo, muchas gracias por sus comentarios. También en Facebook tienen razón, también en Facebook, mis amigos de Facebook tienen toda la razón. Ustedes no entraron al foro, bueno, órale. También tenemos en Facebook ese servicio, mediante el famoso inbox o los mensajes privados. Ustedes nada más nos tienen que seguir en Facebook, nos dan like. Nuestra página de Facebook es Defensa del Deudor, es ese, con más de 65 mil seguidores. Ahí ustedes entran, ¿no? Ya nos están siguiendo y mediante el inbox, los mensajes privados, ustedes nos pueden exponer su caso también. Nos dicen, ¿sabes qué? Yo le debo a fulano de tal y no sé qué hacer y no sé qué tanto. Y ahí también tenemos asesores. Esos tardan un poquito más que en el foro, pero siempre se le da respuesta a todo el mundo en menos de 24 horas. Entonces, para que ustedes también tomen eso en cuenta, ¿no? Es más fácil en Facebook porque ya todo el mundo tenemos Face, no hay que registrarse ni nada, pero sí la respuesta tarda un poquito más por esa red social. Y en Twitter es lo mismo, también nos pueden seguir en Twitter y nos mandan un mensaje directo exponiéndonos su caso. Y con todo el gusto del mundo también les brindaremos asesoría. También tarda a veces un poco, pero también. Lo importante es que ustedes sepan que nosotros tenemos diversos medios mediante los cuales podemos brindarles el apoyo, proporcionarles asesoría, despejar sus dudas. Entonces, bien, bien importante nada más, sí se los voy a pedir de favor, que los usemos de acuerdo a las indicaciones. Porque si nos llaman, por ejemplo, a las oficinas ahorita, pues no hay nadie que los atienda. Ya de las oficinas ya salieron. Si llaman ahorita aquí a la estación de radio, bueno, aquí estoy yo a sus órdenes para resolver sus dudas. Si a las 3 de la mañana les surge una duda, entren al foro. Ahí en el transcurso de los siguientes minutos recibirán respuesta. Si de plano no saben cómo meterse al foro, entren a Facebook. Ahí nada más le dan like a nuestra página y ya con eso vamos a poder comunicarnos mediante mensajes privados. Y Twitter lo mismo, síganos en Twitter. O sea, vuelvo a decirlo. Lo importante es que ustedes sepan que aquí estamos con la mayor cantidad de medios de comunicación posibles para poder atenderlos, para poder despejar sus dudas, ¿ok? Bueno, vamos a lo que sigue. A mi amigo Helmi, productor de estos programas, le mando un gran saludo y un abrazo. Muy buenas noches, Helmi, ¿cómo estás? En Facebook. Me encantan nuestros seguidores en Facebook porque dicen cada cosa. A ver, vamos a hacer grandes las pantallas de Facebook porque las tengo chiquitas. Las pantallas. Y entonces, luego yo que estoy bien ciego. Ahí está. No, ya la regué, ¿verdad? Sí, ya, fielmente. Era el otro. Ahora sí. Dije, ¿esto qué es? Ahora sí, perfectamente. Ahí está Yaya López, Jacqueline Neri, Gaby Sangrat, Cristi SF, Fátima Nieto, Brenda Sotile, Cruz Maymay, miren, es Radio Escucha Frecuente, Blanca Andrade, Mario Cárdenas, algunas bastantes personas que nos están siguiendo a través de Facebook en este momento. Les mando un saludo muy afectuoso y ahorita vamos a leer sus casos. Aquí también nos dice Gaby Sangrat, que nos manda saludos, muy bien. Ere Vargas, Gabriela del Ángel, van avanzando rapidísimo, pero vamos a tratar de dar respuesta a todos, ¿ok? Bueno, vamos a asesorías ya de una vez, ¿no? Ya de lleno, porque ya es un poquito tarde, 9:38 p.m, tiempo de la capital del país. Freddy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Freddy, David, muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Producción Helmi dice, muy buenas noches, programa en vivo 28 de junio del año 2016, así es, estamos en vivo, son las 9:38 p.m. Freddy dice, ¿cuál es el banco más tacaño para ofrecer quitas? Nos pregunta Freddy, ¿cuál es el banco más tacaño para ofrecer quitas? Bueno, primero estaría, yo creo que Banco Ahorro FAMSA, es de los que menos descuento dan, junto con estos señores de Bancoppel. Tampoco dan para nada buenos descuentos. Estamos hablando que estos dos bancos, más que una quita sobre el monto total adeudado, estos señores lo único que ofrecen es condonación de intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que les van a condonar la mayor parte de los intereses. Y, por ejemplo, ustedes dejaron de pagar cuando debían 16 mil pesos y se tardaron en pagarle al banco, vamos a suponer, un año. Y en el transcurso de ese año, pues ya se duplicó la deuda, o casi se triplicó. De 16, ahora ya deben 40. Bueno, lo que hacen estos bancos es que les condonan casi todos los intereses que se han acumulado, porque al final hay un ajuste. Y de los 16 mil pesos que debían originalmente, van a pagar quizás unos 18 o 20 mil. Estoy promediando, ¿no? Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Pero lo que voy es a esto, que los descuentos no son tan atractivos. Ahí estamos hablando de quizás un 60% si hablamos del global. Y eso si bien nos va, si bien, bien, bien, increíblemente bien nos va. American Express también tiene ese problema. Sí da descuentos sobre el monto total, pero no son descuentos tan atractivos. 50, 60, 70%. Que no es un banco como tal, pero pues es una tarjeta de crédito. Luego estaría Banco Azteca. Banco Azteca tampoco da tan atractivos descuentos. A veces nada más con donación de intereses. Pero otras veces también es el descuento sobre el total, que está en un promedio de entre el 50 y el 65% en el mejor de los casos. Si ustedes deben 10 mil pesos y les hacen un 60, pues pagarían 4 mil, para que se hagan una idea. Y ya serían esos los bancos más amarrados en el sentido estricto del descuento, porque si hablamos también de los más agresivos en cuanto a cobranza, pues cambia un poco el orden, pero son más o menos los mismos. Pero sí, no son tan buenos los descuentos con estos bancos. ¿Por qué? ¿Por qué no son tan buenos estos descuentos? Para empezar, porque las políticas que manejan ellos para recuperar su cartera vencida es 100% pura y netamente nacional. No hay ningún tipo de protocolo extranjero. Banco Azteca, Banco Ahorro Famsa, Bancoppel son bancos de aquí, que se crearon aquí, que empezaron como tiendas y luego se hicieron bancos. Sus esquemas, sus políticas de cobranza, por eso son tan agresivos, tan acostumbrados a cómo se trabaja aquí, la mala cobranza, vaya. Tampoco por eso dan tan buenos descuentos, porque igual volvemos al asunto, no están acostumbrados a estos esquemas internacionales, sino que ellos nada más a lo que saben hacer aquí y punto, ahí se acabó. Es por eso que no son tan buenos los descuentos, no hay unos protocolos de beneficio o de apoyo o de ayuda hacia el cliente moroso. Y no porque sean muy buenas personas, pero bancos como Banamex, como Bancomer, como Santander, etcétera, sí tienen estos esquemas, donde al final del día, si se hace una buena negociación, se puede obtener un muy buen descuento. Entonces, mi estimado Freddy, pues ahí está la respuesta a tu pregunta. Esos serían los bancos más amarrados en ese orden, más o menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque también puede ser que le den un mejor descuento a un chavo que le debe a FAMSA, y a otro se lo dé menor en Banco Azteca. Pues, si no, oye, no que tú me dijiste que Banco Azteca daba mejores descuentos que FAMSA. Puede que sí. No es algo escrito en piedra. También hay algunas variables que afectan el descuento. Hay gente a la que estos bancos ni les dan nada. No les ofrece ningún tipo de convenio. Le exigen el capital completo. Bueno, dice Eric. Muy buenas noches, Eric. ¿Con qué monto Banamex ya puede demandar actualmente? Debe casi 40 mil pesos hace exactamente un año. Pues mira, las demandas más pequeñas que yo he visto por parte de Banamex están en el orden de los 35 mil pesos quizás. Sería por lo menos que yo he visto que hayan demandado. Los de Banamex, ¿eh? Los de Banamex. No se me vayan con la finta. Esto a raíz de que se implementó la reforma financiera, porque se abarataron los costos de los juicios para los bancos. Estamos hablando que del 2014, 2015 al día de hoy se ha visto este sistema de recuperación por medios judiciales, y Banamex pues está demandando desde esa cantidad. No es común, por supuesto, no se ven muchas demandas por 35 mil pesos, pero sí ha llegado a suceder, eso sí, ha llegado a suceder. Entonces quiere decir que sí existe ya un antecedente, y quiere decir que puede volver a suceder o ya ha sucedido. Que sean pocas las posibilidades no implica que no vaya a pasar. Entonces, mucho cuidado con eso, porque mucha gente nos pregunta, nos dice, ¿qué tan probable es que me demanden? Bueno, es que eso Es una variable impresionante, ¿no? La cantidad de cosas que pueden suceder para que el banco decida o no demandar a alguien. Entonces sería muy responsable de nuestra parte decirle, no, pues tus posibilidades son una en 50,000. No. Lo que hacemos nosotros es promediar nada más. Hacemos niveles de riesgo de demanda en base a la información que tenemos. Pero esto es un aproximado. No es un no te van a demandar o un sí, sí, ya te demandaron. No. Es un quizás puede llegar a suceder. ¿Qué tan probable es? Bueno, es tan probable como esto o tan improbable como esto otro. Nosotros solamente podemos darles un aproximado, ¿no? Imagínense una estadística donde yo les puedo decir, no, pues tienes una en 100 posibilidades de que te demanden. No, pues está cañón, no se puede. Es probable, muy probable, extremadamente posible, improbable, casi no puede llegar a suceder. Lo más seguro es que no pase, pero hasta ahí podemos llegar. Nada en con 100%. Pues porque sí es imposible, ¿no? Dice Freddy. Dice Ángel, si ya salvamos una vez nosotros a los bancos con el robaproa, ¿por qué se ponen tan exigentes ahora? Si primero ya se hicieron multimillonarios con todos los intereses que nos han cobrado por años y años. Pues sí, es de hecho eso lo hemos dicho un millón de veces, ¿no? En su momento, cuando se salva la banca, se le inyecta una muy, muy, muy buena cantidad de dinero porque se supone que la banca mantiene la estabilidad económica del país. Ese fue el pretexto. Y pues a todos nos ha costado hasta la fecha el bendito rescate. Ahora los bancos están fuertes. Muchos ya de los que estaban en ese entonces ya no existen. La mayoría de los que estaban en ese momento ya no existe. Son nuevos bancos. La mayoría de estos nuevos bancos son con capitales extranjeros. O sea que yo me quedo así como, ¿y ese dinero? ¿Dónde? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿A dónde se fue esa lana, no? Ahora ya son bancos extranjeros con inversionistas extranjeros que se llevan la ganancia al extranjero. Y muy buenas ganancias, ¿eh? Los bancos en México generan ganancias realmente formidables. De los países donde los banqueros se hacen más ricos que ningún otro lado. ¿Dónde está ahora esa reciprocidad, esa empatía por parte de los bancos hacia las personas que no están pagándoles ahorita? Porque, repito, y es que cada vez que yo hablo con alguien de este tema, dice, no, es que no se puede ayudar a la gente irresponsable. No, es que no se trata de gente irresponsable. Nosotros hemos hecho muchos estudios. Lo tenemos ahí, sí lo tenemos medido estadísticamente. ¿Por qué? Porque lo hacemos en base a la información que nos dan miles y miles y miles de personas que se acercan a nosotros. ¿Por qué deja de pagar la gente sus deudas? ¿Por irresponsables? No. De 10 personas que dejan de pagar sus deudas, solamente una lo hace por irresponsabilidad. Porque le valga, porque no quiere hacerlo. Las otras 9 lo hacen prácticamente porque no les quedó de otra. Porque era o le pago al banco, ¿cómo? Así, literal. Bueno, entonces, si el esquema es ese, si son causas ajenas a su control, como cuando a la banca en aquel entonces, que nos dijeron que no había quebrado por irresponsabilidades ni malos, cosa que por supuesto es una vil mentira, pero bueno, así nos lo dijeron. Quiebra la banca por causas ajenas, ¿no? Por cuestiones externas, y hay que rescatarla. Bueno, ahora son ustedes los que tienen esos problemas externos, ajenos. Y aquí sí es una realidad, aquí no es cotorreo ni choro como la vez que salvamos a los bancos. Aquí ustedes, en teoría, pues, personas que son trabajadoras, responsables, honestas, que tenían su trabajo muy, muy a todo dar, tenían un nivel de ingreso suficiente para cumplir con sus créditos, para poder llevar comida a su mesa, para pagar sus rentas y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que un día pierden la chamba. Y eso no es algo que tengamos contemplado, simplemente llega a suceder. Y para colmo, de que pierden el empleo, no los liquidan conforme a la ley, sino que se tienen que ir a pelear su liquidación. Y en lo que sucede todo esto, pues mientras ustedes no tienen dinero. O también pasa que ustedes tienen un negocio y ese negocio llevaba un nivel de ventas bueno, iba creciendo y de pronto, por tanta inseguridad y etcétera, pues ya no están vendiendo lo mismo y ya no pueden pagar. ¿Por qué? Porque el ingreso bajó. Es pura lógica. Bueno, aquí es donde le diríamos a los bancos que levanten la mano. Y nosotros lo hemos dicho desde que existe Defensa del Deudor, desde el día 1, desde que nace Defensa del Deudor, lo dijimos. Lo ideal para evitar estos problemas, tanto del cliente como del banco, que el banco se queja y, ay, es que los clientes no me están pagando y que la morosidad y que la cartera vencida. Bueno, lo que tendrían que hacer, señores banqueros, es dentro de todas esas sucursales tan bonitas que tienen, poner a una persona en un escritorio y que esa persona que está sentada en ese escritorio se dedique única y exclusivamente a valorar los casos de la gente que no está pagando en ese momento sus créditos. Sí, que le den oportunidad a las personas que se sienten, pero que les den oportunidades reales, porque luego las reestructuras que manejan los bancos están unas a la realidad. A la gente no le alcanza para pagar mediante estos esquemas de reestructuración de deuda, pero el banco se hincha porque entran muchísimo dinero de intereses sobre intereses, lógicamente. Bueno, tendría que haber una persona ahí sentada y que escuchara a los deudores y les dijera, ¿sabes qué? ¿Cómo me vas a poder pagar? ¿O cómo le vas a poder pagar al banco? No, pues yo puedo dar un pago mensual seguro sin ningún problema de 1,000 pesos. Órale, te congelo tu deuda de 100,000 pesos, te la congelo, ¿sá? Y tú me vas dando 1,000 pesos durante los próximos 100 meses. Estamos hablando de 2 años, casi, ¿no? No, que 2 años, estamos hablando de mucho más. Me estoy yendo a semanas, a meses, casi 10 años. Pero bueno, al final, después de todo ese tiempo, el banco va a recuperar su dinero, ¿no? Es lo que buscamos, que el banco recupere su lana. Ahí es donde viene lo inherente. El banco, en lugar de decir, bueno, órale, me das de 1,000 al mes y algún día me vas a terminar de pagar, no importa. No, el banco dice, ¿sabes qué? No, mejor te demando, que en una de esas ni recupero nada y le invierto un juicio, o vendo tu cuenta y de 100,000 pesos que me debías, el que me compre tu cuenta me va a dar, a lo mejor, si bien me va 10,000, o te la cobro a ti con una quita y dame 20 o 30,000 pesos. Y dice uno, bueno, ¿y dónde quedó el negocio del banco, no? No, resulta un poco ilógico el cómo se manejan algunas veces los bancos, pero así es. Bueno, entonces ese es el asunto del FOBO a prueba, bastante dispar a la fecha. Dice yo mero que sus acreedores no tienen su domicilio actual, solo tienen el de la casa de sus papás, que es donde ha recibido la correspondencia de ellos. Él vive ahí desde hace 18 años. Debe dar el nuevo domicilio. Teme que le hagan algo a sus familiares, ya que él ya no vive ahí. Bueno, básicamente lo que le podrían hacer a tus familiares es cobrarles, ¿no? Y eso no quiere decir que tus familiares les vayan a pagar, quiere decir que les van a cobrar. Si resulta molesto, sí te recomiendo, por supuesto, claro que sí, que cambies tu domicilio, que les des tu nuevo domicilio a los bancos, para que no molesten tanto en el domicilio anterior, porque sí, luego están tus papás y les tocan, y es que es el cobrador, y que si no está, yo mero, etcétera, pues es complicado y les generas una molestia innecesaria a ellos. Entonces, lo ideal, por supuesto, es que sí solicites ese cambio de domicilio. Ay, muchas gracias por sus saludos. Miren, perfectamente, muy buenas noches. A través de Facebook nos están mandando saludos. Dice David que tiene una pregunta. Está con nosotros por una deuda de Compartamos Banco. Tiene otra con fin común, pero esa no está en el contrato. Pero la pregunta, le llegó un mensaje diciendo que se comunicara con ellos al teléfono tal para que le dieran o aprovechara un descuento, pero no le dicen de cuánto. Pero unos mensajes anteriores le decían que se iban a cobrar por no pagar. ¿Qué puede hacer? ¿Se espera o qué hace? Pues llámales, ¿no? No pierdes nada. Llámales, pregúntales qué es lo que ofrecen. Y si resulta atractivo, pues nos hablas y con todo gusto te echamos la mano, aunque no esté en tu contrato. No pasa nada, mi estimado David. Ya te asesoraremos y te diremos qué es lo que sigue. Es más, por medio de este programa, llámales. Y el próximo programa, que es el jueves, pues ya nos platicas, nos dices, ¿sabes qué? Me dijeron esto y esto y esto y esto. Y ya te decimos qué sigue, ¿no? Fácil. Me quiere dar tos. Freddy, no tienes nada que agradecer, hombre, un placer. Dice Eric, retomando a lo que comentamos, la verdad, el 31 de mayo del presente cumplió exactamente un año, no ha podido ahorrar por falta de empleo. Aún así hay posibilidades de negociar, nos comenta Eric. Sí las hay, por supuesto, claro que las hay, pero depende del acreedor, ¿sí? Siempre va a ser opción el negociar una deuda. Es más, con algunos acreedores no se puede negociar una deuda si no ha pasado 1 año y medio sin que les pagues, como las cajas populares, las financieras, etcétera. Con los bancos, pues todavía se puede negociar sin mayor complicación. Cuando ya llevamos mucho tiempo sin pagar con un banco, cuando hablo de mucho tiempo, estoy hablando de 1 año 8 meses, 1 año 10 meses, lo ideal es comenzar a comunicarnos nosotros, si estamos representándote legalmente, mi estimado Eric, que nos empecemos a comunicar nosotros con el banco, para que el banco vea que ya hay intención de pago y que entonces no vaya a vender tu cuenta. Porque si la vende, bueno, pues, luego se va a poder negociar la deuda con el nuevo acreedor, pero eso te va a afectar en el buró de crédito. Entonces lo ideal es que no la vendan, ¿sí? Por eso es importante, ya que vean ustedes que tienen una deuda de 1 año 8 meses, 1 año 10 meses con un banco, avísenos para poder ir haciendo algún contacto. No son promesas de pago, ni mucho menos, sino nada más tantear terreno y que el banco diga, ah, mira, ya se están comunicando, en una de esas ya me van a pagar. Ah, bueno, entonces no voy a vender su cuenta, me la voy a quedar otro poquito porque seguro a este cliente le voy a sacar más dinero que a las empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Así, está así de sencillísimo. Dice, pero sí, siempre se va a poder negociar, mi estimado Eric. Siempre, en cualquier momento. Es más, aunque vendan la cuenta, pues se podrá negociar con el nuevo acreedor. Por eso no te preocupes. El chiste es nada más no hacer muchas promesas de pago que no podamos cumplir, porque nos podrían castigar la cuenta. Y si nos castigan la cuenta, la pueden bloquear por mucho tiempo y no vamos a poder negociar nada. Bueno, ahora sí, Jorge dice que a Bancoppel sacó una tarjeta de crédito de 17 mil pesos, dejó de pagar hace 8 meses y que ya les debe 27 mil. Ok, por los intereses. Le dicen que solo pueden reestructurar la deuda, o sea, congelarla y pagar los 27 mil en pagos, pero que no hay descuento. Eso le dicen, es lo que les decía yo hace un rato de Bancoppel. Y que si no acepta ese trato, seguirá subiendo la deuda o se venderá la deuda a otra dependencia. ¿Cierto? ¿Qué se puede hacer? ¿Algún descuento para los pagos de los 27 mil pesos que debe o esperar una mejor oferta? Bueno, ahorita le vamos a responder a Jorge. Y bueno, pues son las 9 de la noche ya con 56 minutos. 9:56, tiempo de la capital del país. Seguimos con las asesorías. Jorge, que le debe a Bancoppel de su crédito de 17 mil pesos, le dicen que ya debe 27 mil. Y los de Coppel le dicen que no hay forma de descuento, ni de negociación, ni de más nada. Lleva 8 meses con el atraso. ¿Qué sigue? Bueno, mi estimado Jorge, el mejor momento para negociar una deuda hasta el día de hoy con Coppel o con Bancoppel, con cualquiera de los dos, es más o menos al año y 6 meses. Ese sería el portal de tiempo en el que podríamos encontrar el mejor momento para negociar, ya sea con Bancoppel o con Coppel. Al año, 6 meses. Es decir, que tenemos esos 6 meses para poder negociar algo. Como le decía yo hace rato a otro radioescucha, los bancos como Bancoppel, como Banco Ahorro FAMSA, como Banco Azteca, no dan descuentos tan extraordinarios. No esperes una quita como la que te podría dar Bancomer o la que te podría dar Banamex. No. Si acaso, negociando muy bien tu deuda, una condonación total de intereses, y quizás en una de esas podría llegar a suceder que un pequeño descuento sobre el capital. Pero sería lo máximo, ¿sí? Ahorita llevas muy poco tiempo sin pagar, por eso te están haciendo estos ofrecimientos, entre comillas, para que liquides tu deuda. Hay mucha gente que los acepta porque está desesperada, porque está asustada, porque no sabe qué hacer. Y dice, pues es la opción, pues órale, los vamos a tomar, pero no es lo más recomendable. En este caso, mi estimado Jorge, lo ideal es esperar un poquito para llegar a ese tiempo. Estamos hablando de que tienes que esperar más o menos entre 4 y 10 meses para poder negociar bajo las mejores condiciones posibles esa deuda que tú tienes. ¿Sí? Oscar dice, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una negociación de una deuda de tarjeta de crédito, la cual ya está vendida a un despacho de cobranza? Gracias y saludos. Dice Oscar, según el reporte del Buró de Crédito, ya se vendió una deuda. Puede llamar a la UEAC para negociar la deuda. Gracias. Pues mira, como les decía yo hace rato, también otro radio escucha, todas las deudas son negociables. ¿Para qué las compran las empresas que se dedican a comprar cartera vencida? Para cobrarlas. Para eso las compran, es un negocio. Estas empresas, mediante subasta, le compran parte de su cartera vencida a distintas instituciones financieras. Y estamos hablando de que una deuda de 100 mil pesos, mediante esta subasta, la están pagando ellos en quizás unos 10, 12, 15 mil pesos. Entonces ellos tienen un muy buen margen de ganancia. Lo que sigue para estas empresas que invierten dinero, que tienen personal, que tienen oficinas, es un negocio, pues es recuperar lo máximo posible. Y para poder recuperar lo máximo posible de esa deuda, se tiene que hacer una negociación. ¿Por qué? Porque no le va a poder sacar peras a un olmo, como dice el dicho. Va a tratar de sacar lo máximo posible de acuerdo al perfil de la persona, de acuerdo a cómo lo vea, a qué tan informado esté este deudor. Son distintos factores. Si el deudor está bien informado y sabe perfectamente bien lo que está haciendo, pues va a pagar menos. Si el deudor no tiene idea y lo va a presionar fácilmente, etcétera, pues el deudor va a terminar pagando más. La gente que está representada por nosotros, pues paga muy poco porque nosotros, modestia aparte, somos expertos. A eso nos dedicamos, a negociar deudas. Entonces, quizás una deuda de 100 mil, que la empresa que compró la cuenta pagó en 12 mil, nosotros podamos negociarla para que la liquide en su totalidad con 15, 16, 18 mil pesos máximo. Así la empresa que compra la cartera vencida recupera su dinero y obtiene una ganancia bastante decente. A la gente que se asusta, pues en lugar de pagar 18, pues a lo mejor va a pagar 30, 40, 50 mil pesos de la deuda de 100 mil. Y en paguitos, y es todo un show. Entonces, sí se puede, mi estimado Oscar, el secreto es hacerlo bien. Saber en qué momento negociar, bajo qué condiciones, qué documentos solicitar y pagar lo menos posible de esta manera. Ya nos vamos, ya son las 10 de la noche, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves. Tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche aquí en su estación de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Rápido, nos vamos con Javier, la última consulta de la noche, la de Javier. Debe un crédito hipotecario. El mes pasado no pagó. Debe solamente un mes. Le hablaron del banco que si no paga, lo van a mandar a jurídico. Tiene entendido que son 3 meses para caer en mora. ¿Qué les dices? Saludos. Bueno, mi estimado Javier, pues no les digas nada. Lógicamente te van a presionar. Te dicen esto para que tú te asustes. Digas, sí, no, les tengo que pagar porque si no, jurídico. Pero la realidad es esa. Estos contratos hipotecarios, automotrices, de préstamos personales, tiene una cláusula que indica que si pasan más de 3 meses y uno no cumple con sus pagos en tiempo y forma, se cancela la línea de crédito y nos pueden requerir el pago total. Aquí tú apenas llevas un mes. No ha sucedido esto, ni han bloqueado la cuenta, ni mucho menos. Tú puedes pagar tu mensualidad del mes que viene, pero, y esto es muy importante que lo contemples, tienes que pagar tu mensualidad y sumarle los intereses que se le han acumulado por el pago tardío de esa mensualidad, ¿sí? Siempre, de ley. Si tu mensualidad es de 10 mil, no sé cómo estén configurados tus intereses, pero vas a pagar unos 11.800, perdón, 10.800, 11.500, 12.500, no sé. Depende de cómo esté configurada la tasa de interés moratoria de tu línea de crédito o de tu financiamiento. Entonces, sí, contempla que el mes que viene vas a tener que pagar más. Lo ideal sería que el mes que viene pagues esa mensualidad más lo que tienes que pagar por el retraso, más la mensualidad que viene, y así ya estás al corriente. Porque si nada más pagas la mensualidad que tienes arrastrando, al otro mes vas a tener que pagar más de nuevo, porque se acumulan los intereses de la otra mensualidad, y así. Y es cuando se comienza a perder el control, y cuando uno comienza a atrasarse, y ya no puede pagar. Entonces, lo ideal es que hagas el esfuerzo y te pongas al corriente y continúes pagando tu casa sin mayor complicación. Si de plano ya no puedes, si sabes que ya no voy a poder, acércate a nosotros para valorar tu caso y ver de qué forma podemos evitar que pierdas tu patrimonio negociando la deuda en algún momento. Pero no hay mucho más que hacer al respecto, ¿eh? Ahí sí hay que pagar forzosamente. Bueno, pues ahora sí, le agradezco infinitamente a mi amigo y productor de estos programas, Helmi. Le mando un gran abrazo. Y yo les deseo a todos ustedes muy buenas noches. Por aquí nos escucharemos el próximo jueves, 3 de la tarde, 9 de la noche. Cuídense mucho y hasta el próximo jueves.